¿Qué te parece el título de este de Venom vuelve a regresar? Venom vuelve a regresar otra vez. Otra vez. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, cualquiera que sea el momento que están escuchando, los amigos. Bienvenidos a su programa favorito, Arácnido desde el Clarín, grabando un fin de semana del Día de las Madres en buena parte de Latinoamérica y España. Este es el momento en que, como estoy haciendo mi mejor voz de locutor, pondría efectos sonoros, pero como no los tengo, ustedes imagínenselo. Este es el programa en el que estamos leyendo Spider-Man desde el principio hasta que nos alcance la vida. Y aquí está conmigo el señor Spider-Papá. Spider Games, que está dedicado a su señora esposa este fin de semana para que ella disfrute de su maternidad lejos de sus hijos, como debería ser. Muchas gracias. Así es. Buen día, amigas, amigos de la Covacha. Festejen a sus mamás. Un saludo a todas ellas. Bueno, espero que la hayan festejado, porque esto va a salir la semana que viene. Sí, espero que las hayan festejado, porque si no, se los va a llevar el chamuco. Exacto, y si no, pues vayan este fin de semana y le dicen, no mamá, lo que pasa es que me pagan con desfase, entonces las llevan a desayunar esta segunda semana de mayo. Bien amigos, entonces vamos a adentrarnos en el año de 1991, en este viaje mágico y maravilloso. Cómico, mágico, musical. Exactamente, y no conseguimos un mejor título para este programa que Venom vuelve a regresar otra vez porque, eso fue lo que pasó. Es el quinto regreso de Venom, que además tiene un detalle porque vamos a ver un personaje por primera vez. Hablaremos de ay, Dios mío, que empieza por Cars, termina en Nash, y se acerca. Puedo sentir la pobreza respirándome en la nuca, Marce. Puedo sentir a Carnage muy cerca. Nos toca otra vez con el señor McFarlane también. Un par de numeritos completamente inconsistentes y rarísimos. Que por alguna razón aquí están marcados como algo importante en nuestro orden de lectura. No sé qué tengan de importante, pero bueno, hablaremos de mascaradas también. Y también el regreso otra vez de Doc Ock bajo las hábiles manos de Sal Buscema, que de verdad que quedó bien bonito, quedaron muy bonitos esos tres números. Y el regreso, digamos, triunfal de Jonah Jameson al Clarín, ¿no? Que nosotros siempre sabíamos que iba a regresar. Como saben, grabamos en el closet del Clarín escondidos porque a Jonah no le gustaban los trabajadores ilegales, más aún ahora que Liza nos anda buscando. Y nunca le juramos lealtad a Thomas Fireheart cuando era dueño del Bugle. Entonces, el regreso triunfal de Jonah aquí a las oficinas lo celebramos como el acontecimiento que es. Sí, lo celebramos arduamente en estas nuevas instalaciones, porque recuerden que el Clarín fue destruido por un gravitón y ha vuelto a levantarse. Eso también es cierto. Y hay un detalle con respecto a cómo se levantó que está bien gracioso. Bueno, en fin, vamos a repasar todo eso, amigos. Vamos a leer desde la Amazing 344 al 347. Espectáculo del Spider-Man de 173 al 175. Y la cuarta serie que estamos leyendo, porque aparentemente no tenemos más nada que hacer, Spider-Man a secas, que estábamos de hecho discutiendo si se iba a mantener después de la partida de McFarlane, que está demasiado lejos aún en mi horizonte, quisiera que estuviese más cerca. Y me comentaba Don Spider Games que sí, que de hecho, a pesar de que McFarlane se va, esta cuarta serie continúa por sí sola con otros autores. Entonces, también eso. Lo tiene, amigos, va a estar entretenido. Entonces, la primera serie que comentaremos es Amazing. Está esto recopilado en un TPB que es El Regreso de los Seis Siniestros, y yo por eso me confundí en su momento pensando que era El Regreso otra vez de los Seis Siniestros, pero no, es El Regreso otra vez de Venom, con una pequeña desviación hacia un superhéroe, villano, antihéroe de los 90 llamado Cardiac. Uh-huh. Y tengo dudas y preguntas y no me doy chance de averiguar absolutamente nada, entonces espero que la sabiduría de Spider-Games me oriente. ¿De dónde salió de dónde salió Cardíaco, amor? ¿De dónde? Pues de este número del Amazing Spider-Man 344. Es la primera vez que aparece, o sea. Ah, no, okay. Sí, o sea, no viene de otro lado, hasta donde yo sé, porque no, nunca lo he visto en otro lado que no sea Spider-Man. Y okay. No sé, siempre que lo leo es medio tedioso el asunto porque tiene una, aquí lo vamos a ver en estos números, tiene una moralidad muy terca, por así decirlo, porque él piensa que tiene que ser el bien aunque rompa leyes, aunque, o sea, es como Punisher, pero sin ser Punisher. O sea, es como Punisher. Pero sin... Sí, o sea, su fin no es matar criminales. Ah, pero sin la violencia ridícula. Sí, o sea... Porque él tiene violencia, su... pero no sé, es como más cerebral. Sí, o sea, no me refiero al Punisher de lo violento, sino que tiene un fin. Su fin es acabar con el mundo. El fin justifica los medios. Ajá. Ok. Y para ello va a tener que romper y destruir todo lo que tenga que hacer, aunque pues parezca que está haciendo el mal, ¿verdad? Ok, entonces es creación de Michelini y Larsen. Tiene un diseño muy noventoso, parece de verdad sacado de una portada del Image de los 90. Obviamente que Larsen va a terminar yendo a Image a hacer Savage Dragon. Imagino que este es uno de los diseños que se quería haber llevado, aunque honestamente se ve tan raro. Tiene como una especie de, ¿qué será? Rodillera de hockey. Uh-huh. Con unas musleras que imagino que llevará allí, no sé qué, droga. No, con unos bolsillitos. Sí. Una copa muy, muy sugestiva para señalar la dónde protección. Va su pene. Una concha de vagina, en fin, está bien raro. Porque además el traje tiene una flecha que le cruza todo el pecho señalando pues directamente a esa concha. Por si no la habías visto, tus ojos pues te lleven allí. Y unas, ¿qué será? Como electrocardiogramas. Sí. Porque es cardíaco. Así es. Después descubre que es un médico afroamericano. Bastante rico. Con bastante dinero, exactamente, que tiene su propio hospital, porque por supuesto que ¿dónde más vas a hacer dinero en Estados Unidos que con la salud de otros? Uh-huh. Y que tiene como un brazo, será como de cyborg o algo así, no sé. Sí, en el futuro vamos a ver cuáles son los poderes de este mono y de dónde vienen realmente. Okay. Porque si es un doctor que tiene su imperio médico. Sí, que imagino un cardiólogo, ¿no? Para llamarse cardia. Ok, qué obvio. De hecho, un doctor muy renombrado. Y bueno, no les voy a spoilear tantito del mono o sea, sus poderes. Tiene un corazón artificial que canaliza las energías beta con las que les da el poder de super fuerza y lanza sus rayitos. ¿Qué es la energía beta? Carajo. No tengo idea. Ya lo veremos, no me acuerdo, pero ese básicamente es eso. Ay, amigo, pero es demasiado obvio. ¿Cómo no vas a saber que la energía beta es la que viene pues después de la alfa? Obvio. Y antes de la omega. La omega es la última. Debe ser la gamma, ¿no? Alfabeto. Por eso viene antes de la omega. ¿No? Bueno, técnicamente sí, técnicamente. Ay, pero bueno, el mono lo vamos a ver bastante tiempo. Bueno, En los 90s estuvo muy presente. Ay, ¿por qué? Porque representa todo lo bueno y malo de los 90, quiero suponer. Sí, es el personaje típico de los 90s antihéroe, que es que quiero hacer el bien, pero la justicia no me deja, entonces la voy a violar de alguna forma. Sí, o sea, quiero hacer el bien, pero la ley, la moralidad y la vida de todos los demás se interponen, entonces voy a acabar con todo eso. Sí, sí, porque aquí empezamos de que Peter como Spider-Man está investigando una bodega donde llegan ciertos químicos de una empresa. Ajá. Que supuestamente la empresa es legal porque los químicos que está importando son para agricultura, pero ajá. Pero okay, también aquí empieza como, bueno, ya tenía rato obsesionados con la cocaína en Marvel, porque imagino que se metían hasta por las orejas, eran los 90, uh-huh. Finales de los 80 y principios de los 90, faloperos y periqueros todos. De hecho, ahora que lo pienso, puede que sean líneas de coca las que tiene Cardia, que esté alrededor de las nachas. En su... ¿Y esos puntos son la aspiración? Exactamente. Puntos aspiracionales. Uh-huh. que de hecho, McFarlane lo va a llevar a un punto ya casi ridículo en el número que vamos a leer, la obsesión con la cocaína. Yo no sé si ya quitaron el anuncio de... No, Ah, no, pero sí. ¿Dónde? A un lado del número, aprobado por la Comic Authority. Ah, cierto, está tan chiquitito, estoy tan acostumbrado que no lo estoy viendo, pero sigue la Comic Code Authority, pero ya en este punto hace rato que es eso, es un espacio que va al lado del número para que, quede más cuadrado. O sea, no sirve de absolutamente nada porque... Bueno, lo cual está bastante bien, sobre todo con lo ridículo que podía llegar a ser esa censura. Porque ya inclusive han llegado al punto en el que, creo que fue aquí mismo en Spider-Man, no me acuerdo en qué serie, que señalaba muy abiertamente que era probable que uno de los mayores carteles del mundo fuese el gobierno de los Estados Unidos, y que inclusive uh-huh. pues controlaba la economía mundial controlando, valga ahí la redundancia, el suministro de cocaína o parte del suministro de cocaína. Sí, sí, fue aquí en el Amazing Spider-Man, en esa aventura sí. Con Punisher, donde en una escuela militar, ahí tenían su bodega llena de kilos. ¿Qué hay ves donde las drogas marcan, o la droga de moda marca la época? En los 60, 70, pues era la marihuana. Acá la cocaína, pues te imagino que en esta época van a ser el fentanilo. Uh-huh. Y que los que están consumiendo la demás piensan que efectivamente controla la economía mundial quien tenga el poder de esa droga. Oye, algo que es muy gracioso ya es que en Estados Unidos usan el o sea, van a medir con todo menos con el sistema métrico que usamos en todo el mundo. Ah, sí. O sea, tienen su sistema imperial, pero cuando se trata de cocaína, sí lo usan. Tantos gramos, tantos kilos, así de importante es para ellos la cocaína. Exactamente. Está muy gracioso porque que la van a enviar a Colombia, pues un químico que supuestamente es muy importante para purificarla. Y este tipo cree que destruyendo el suministro de ese químico que se utiliza para otras cuestiones, y es una sola empresa en particular, pues que es el fin de su vida y que eso va a ser mucho más bien que el mal que supuestamente está haciendo. Honestamente, también la actitud de Spider-Man con respecto a todo eso me hace muy ridícula. Claro, uh-huh. es la excusa para poder enfrentarlo, pero no hace mucho sentido de que Spider-Man esté muy pendiente de este tipo para proteger a una empresa porque es ilegal que la ande destruyendo propiedad privada. Bueno, sí, pues es que en el número, o sea, encuentran la forma de ponerlo. Por ejemplo, aquí, pues Peter Parker está ahí buscando evidencia porque es lo que debería hacer. Junto con Joy Mercado, porque ella es la que le dio el pitazo y el mono desaparece y empieza a destruir cosas. Y el mono dice, uy, pero es que, pues, sin evidencia, pues, ¿cómo puedes decir que es algo ilegal? No, es que esto también se usa para aquello. Pues sí, pero, pues, ¿cómo sabes que esta empresa lo usa para aquello si dice esto? No. Sí, o sea, las justificaciones de verdad es muy débil. Sí. Aparentemente hay una agenda secreta contra estos tipos. Sabemos además que están controlados por Justin Hammer. Justin Hammer, el archienemigo de Iron Man, que ha salido en otras oportunidades, no sé, como una especie de Kingpin corporativo, Kingpin uh-huh. privado. Lo cual está muy raro, porque ahora lo pienso, Kingpin no es público, ¿no? Pero como con intereses sí. más fríamente económicos, es lo que quiero decir. Bueno, pues Justin Hammer también se supone que es así, o sea, un empresario riconario que hace lo que quiere, pero... Sí, pero a veces el Kingpin está como que más orientado por un tema político. Bueno, de hecho termina... Ahora que lo pienso, ya sé por qué pienso que es el Kingpin privado, porque el Kingpin termina convirtiéndose en el alcalde de Nueva York. Uh-huh. Justin Hammer, que sepa, no. Entonces, ahí va la cosa. Uh-huh. Y que Justin Hammer tiene también esta peculiaridad de que contrata muchos supervillanos, los tiene en su nómina y les paga las mejoras de los trajes y demás para poder contar con ellos exactamente. Pero todos son malísimos y fracasa abiertamente. Y me da mucha risa como él siente, o sea, en los cómics, en los paneles acá, que le dice a su agente: por favor, busca o sea, contrata a Spider-Man para que haga esto y aquello, pero también busca bajo la B en los archivos para que lo detengamos. Entonces lo hace sentir como si fuera esta gran amenaza de: oh, ¿qué será? ¿Qué ha conseguido bajo la letra B que va a detener a Spider-Man? ¡Qué misterio! Es Boomerang. ¡The fuck! Literal, venimos de ver lo ridículo que es Boomerang. Y el otro que había contratado era Rhino. Que por cierto, Rhino fue que le consiguió un traje nuevo, pero ahora que lo pienso, Rhino no había pasado justamente por un tratamiento para que le quitaran el traje en que se le había pegado y le habían dado uno nuevo en el retorno de los seis cilindros. En el arco del sindicato siniestro, en ese miniserie que leímos, pero al final, como supuestamente el Kingpin no sabe qué le pasó a la familia del doctor que lo ayudó, entonces el Kingpin lo amenazó y el reino Alexei, pues le dijo a Justin Hammer que le hiciera otro traje. Uh-huh. Y por eso regresó a ser reino. Mm, Ok. Interesante, no tenía en cuenta. Pero me excusa, el reino no hace mucho. Y en medio de todo ese tema de Kaido, pues tenemos, que lo vamos a conversar más adelante, la presentación de Clitus. Clitus. Cassady, gracias. Que acá se ve más Joker que nunca. Este pelirrojo con las encías expuestas, que es un asesino en serie, supuestamente muy antisocial y que no puede, al menos como a mí me lo han presentado, no debería estar compartiendo celda con nadie. Uh-huh. Me sorprendió que esta sea la presentación de Clitus, porque siempre que lo he visto en otras oportunidades es muchísimo más siniestro, misterioso e incontenible, ¿no? Porque, bueno, en fin, está bien, bien loquito. Pero resulta que es bastante banal la manera en que entra al mundo de Spider-Man, al menos por primera vez acá en este número, porque sencillamente está hablando con Eddie Brock. Sí, gracias por recordar los números, pero con el host de Venom, perdón, los nombres, pero sí, con con Eddie Brock. Y la conversación es bastante banal, como que, de hecho, al final Clitus como que decía que lo va a matar porque no soporta que haga tanto ejercicio. Uh-huh. Y que un asesino serial tan peligroso lo ponga en la misma celda de este tipo que se supone que sin la presencia de Venom no debería ser tan peligroso. Está medio raro y medio conveniente, pero al final de eso se trata. O sea, no es que vemos a la prisión como tal, no es que vemos por qué es que están allí, sino sencillamente que se conocen. Y sobre todo que hay un montón de inconsistencias con respecto a cómo se supone que funciona Venom, que te ponen a pensar que no está muy bien pensado, valga ahí la redundancia, y que además luego es muy acomodaticio. A lo que voy es esto. Se suponía que el gran peligro de que Spider-Man se dejase poseer por el simbionte, uh-huh, era que iban a tener, pues sí, una lesión simbiótica en la que si al simbionte le pasaba algo, pues Spider-Man también podía sufrir. De hecho, eso es lo que medio nos venden también cuando se unen él y Eddie Brock. Uh-huh. Supongo yo que la explicación de que Eddie Brock esté bien es porque efectivamente al simbionte no le pasó nada. Por eso es el regreso de la otra vez, pero bueno, aquí está y está subsistiendo, lo cual está medio raro. Pensaría yo que, aunque se hubiesen explicado que tenía como que un síndrome de abstinencia o algo así, pero no lo hacen. Y lo otro es que al final de todo esto, porque bueno, hay spoiler de lo que va a pasar luego con Carnage, el simbionte va y rescata a Eddie, lo posee, o mejor dicho, se integra a él y se van ya juntos formando a Venom, y queda restos de masa negra. Uh-huh. Vemos que está por tocar la piel de Cletus en su momento, esa es la razón por la que está en la misma celda, pero si es el mismo simbionte y quedan restos, ¿cómo se convierte en otro? Eso está medio raro, pero bueno, queda esa duda ahí. Va a haber su explicación. La explicación es que el simbionte tuvo un bebé y ahí lo dejó, porque es un ente diferente el simbionte que tiene Cletus. O sea, exactamente, eso es lo que yo entiendo, que Carnage es otro diferente. Pues, sí, o sea, ese moquito que dejó es un bebé, o sea, es un padre, una madre. O sea, que el simbionte que es no binario. Sí. Hermafrodita. Es un ente alienígena que hace popó y deja hijos. Exactamente, pero hace popó y deja hijos. O sea, se reproduce de manera asexual. ¿Cómo se dice? Una asexual, exactamente, por sí mismo, por división uh-huh. celular. Sí. Ugh. Sí, pues básicamente es eso. Tenemos a Cletus casi en su presentación con. Es compañero de celda de Eddie Brock, que Eddie Brock hace ejercicio en la celda de la forma más incómoda e imposible posible. Pero y que uno no entiende muy bien cómo le fastidia a Cletus, porque, o sea, bueno, está en una celda chiquitita, solo ellos dos. Mira, el Cletus Cassidy es de los personajes más raros que el escritor pueda acomodar a donde quiera y va y puede quedar porque, pues, cómo odio ese personaje, porque, no sé, es sí, porque no tiene, o sea, tiene una personalidad, una supuesta personalidad, ajá, porque no es tal. Sí. A lo que voy es que si yo necesito que esté loco, está loco. Si necesito que diga una cosa o que haga algo muy, muy cruel, lo hace, pero al mismo tiempo lo puedo cambiar porque realmente no lo conocemos. Uh-huh. Quiero pensar yo que no lo conocemos aún, ¿no? Luego de lo conocemos demasiado. Sí, demasiado. Y lo seguiremos conociendo por muchos años más. No sé cómo les gusta ese personaje, pero bueno, los noventas. Y pues vemos que algo está acechando la celda de... Es que creo que es el Joker, pero sin el elemento del caos ni el elemento gracioso o payaso que hace el Joker tan perverso, ¿no? Porque sin el elemento infantil. Sin el elemento gracioso, porque Cletus sí maneja mucho eso del caos. O sea, según él, se deja llevar por el caos porque el caos no tiene orden ni lógica. Pero hace cosas con mucho orden y lógica. Es el Joker sin gracia. Sí. Que el Joker no es que tenga gracia, a ver, no me malentiendan, pero es lo que lo hace medio interesante, ¿no? Esa dicotomía de que es un payaso que se supone que es diversión, pero al mismo uh-huh. tiempo esa diversión lleva al extremo de la violencia. En fin, o sea, es tan primario el Joker y tan de base que a veces se hace un poquito fastidioso, pero está bien hecho el personaje, ¿no? Uh-huh. En cambio, Cletus es una copia mala. Sí, o sea, el Joker te han manejado hasta ese defecio de los tres Jokers. Te habían manejado que el Joker se reinventa en etapas de lo que creo que se lo manejó sí. Grant Morrison. Que se reinventa y por eso era el gángster, el comediante, el asesino loco y todo eso. Ajá, exactamente. Cletus es como que, no sé, lo que sobra de esos tres Jokers cuando se mezclan mucho y queda ahí el bagazo. Sí, lo combinas el con zoom. Sangre y cuchillas. Y pues ya, tenemos eso que Justin Hammer contrata al Rino para que le ayude. Sí. Pelean con Cardiac, ya pelean con Cardiac y ya. Realmente no es mucho que esperar. Ese número es bastante introductorio y sin sentido. Sí. No, bueno, tiene sentido para la historia con Cardiac, que al final termina en nada. Sí. Bastante necio. Nomás quería comentar como dato cultural sobre Spider-Games. Esto va a ser de trivia. Ese es el primer número que me acuerdo haber leído de Spider-Man en mi vida. Ese ¿cuál? El que acabamos de pasar. ¿En serio? Que Dios mío, ¿y cómo fue que te quedaste con Spider-Man después de tamaña cosa? Pues es que ese fue el primero que me compraron, fue de novedades, no son de qué dos, o sea, ese sí de plano desapareció. Ah, qué mal. Y años después, pues ya empecé a leer más con Mark Bagley. Pues vamos a llegar ahí en su momento también. Bueno, de hecho, una de las cosas curiosas del siguiente número, del 345, es que la portada es de Eric Larsen, pero según dice acá, Mark Bagley está haciendo los lápices, pero si soy muy honesto, creo que está imitando bastante bien a Larsen hasta el punto de que casi no notas que se trata uh-huh. de otro dibujante. Sí. Con ciertas excepciones, en líneas generales, parece un número de Larsen. Quizá también en la forma de los rostros, etcétera, es donde pues es difícil de super imitarlo, pero en la acción y la manera en que está armado el cómic es muy, muy, muy, muy Larsen. Creo que también que es el mismo entintador, eso ha de ayudar. Uh-huh. Este es un Mark Bagley mejor que el que he visto en otras oportunidades cuando estoy imitando a otra persona. Sí, o sea, aquí Mark Bagley ya se nota mucho para dónde va su estilo. Ya está muy, muy definido. Sus rostros son muy característicos. Uh-huh. Su Spider-Man ya está siendo el suyo poco a poco. O sea, porque el suyo es más lineal, menos circular. O sea, no tan cuadrado como Romita, pero sí más anguloso, o sea, más líneas, menos curvatura. Okay. Eso se va a notar mucho. Y uno de sus tropos, sus defectos de Mark Bagley son los rostros. Generalmente el rostro que utiliza se nota que es el mismo para todo el mundo. Obviamente tienen sus diferencias pequeñitas, pero la base de los rostros es similar para todos. Es tan similar que en un punto acá tienes a Boomerang esperando en el barco para donde está, bueno, hace una trampa allí para, uh-huh. para que Cardiac supuestamente sea detenido por Spider-Man y por Boomerang. Dios mío, o sea, no sé qué pensaba el señor Hammer acá. Hay diferencias, por supuesto, de vestimenta y del color del cabello, pero es idéntico a Eddie Brock, que lo estás viendo justo un panel uh-huh. después. Entonces, es una de las críticas que más se le hace a Bagley, que de hecho el mismo Larsen no cae en ello. Uh-huh. Larsen tiene también un estilo muy, muy, muy característico, muy propio, pero está mucho más maduro que lo que estaba Bagley en este momento. También hay una diferencia de edad y de experiencia grande. Pero Bagley creo que nunca salió de eso, desafortunadamente. No. Y eso que aquí está imitando a Larsen, o sea, Cardiac, uh-huh. por ejemplo, está tal cual como lo dibujaría Larsen, o sea, sí. Donde Larsen hace unos torsos muy exagerados, que quedan bien para el cómic, pero que son muy diferentes al resto de la, uh-huh. de la forma del cuerpo. No trata de ser realista, sino de presentar ciertas formas. Y, por ejemplo, el clitus... Que dice escrito, como si era escritori, el cletus, vamos a decir así uh-huh. para que suene mejor, el cletus de Larsen es muchísimo más jokerizado, uh-huh. sobre todo cuando hace estas diferencias. Sí, pero también las encías, la sonrisa, etcétera. Uh-huh. A ver si puedo conectar otra vez aquí los AirPods. Y en cambio Larsen no. Bagley no. Sencillamente es un tipo con un peinado medio estilizado y copetón, y ya, y muy pelirrojo. Uh-huh. Entonces esas pequeñas diferencias, y al final todo esto es introductorio porque no termina de pasar más nada en cuanto a Cardiac, lo cual lo hace esto muy frustrante y uno quiere suponer que efectivamente Michelinie tenía una idea de dónde iba a ir con Cardiac, y hacerlo, digamos, no sé, intrigante para los lectores de esa época. Creo que también si lo pones después de conocer tantas cosas en los 90, saber que se va a ir Larsen a Image y conocer pues todo lo que Image trató en esa época. Uh-huh. Se pegaron y otras no. Cardiac, puedo entender por qué se sentiría en ese momento como algo, no sé, atractivo para quien estuviese leyendo cómics en esa época. Te preguntaría yo a ti ahora, que ahora puedo entender por qué decías que Cardiac para ti lo veías con tanta frecuencia, porque estaba en el primer cómic que leíste. Si efectivamente Cardiac se convierte o es algo así importante luego, o sea, ¿cómo lo ves ahora a la distancia? No, nunca terminó de despegar, o sea, porque, como dices, o sea, es muy probable que David Michelin y Rick Larsen tenían una idea de qué hacer con él, pero Rick Larsen se va y Michelin lo maneja un tiempo con Mark Bagley, pero también se va el título y el personaje sigue ahí. Sigue ahí, pero nunca. Pero haciendo nada, es como que no termina de cuajar. Sí. O sea, aquí se siente como que lo dejan a la mitad y es porque ya hemos visto esta idea en otros lados, o sea, y no sé cuán popular sea, pero que este supercirujano que es un antihéroe, deja. Okay, es ya, que, no me importa. Sí, es que este tipo de personajes en los 90, en esta época en específico, salieron por montones, o sea, uh-huh. En todos los títulos vas a ver un antihéroe así, o sea, impulsados por Wolverine, por Punisher, incluso el mismo Venom se va a convertir en eso. O sea, los editores pensaban que la gente quería leer personajes que fueran más violentos y que hicieran lo necesario para lograr un fin bueno. O sea, es que el fin justifica los medios. Sí. Pero hasta un punto ridículo, ¿no? Que hago más mal por corregir el mal que estoy combatiendo que efectivamente lo que logro de bien. Uh-huh. Y el contraste contra Spider-Man, que a veces se ve ridículamente moralista. Sí. Sí. Sobre todo con McFarlane, pero bueno, sí, es porque está mal escrito. Uh-huh. Sí, eso se ve mucho en esa época y digo. Pero a la gente le gustó, compraban mucho el resto y dio esa falsa idea de que es lo que había que entregar. Bueno, no sé si es falsa, o sea, capaz que sí era lo que había que hacer, o sea, sencillamente que algunas cosas pegaron y otras no, tiraron toda la pared a ver qué se quedaba pegado. Obviamente que hay cuestiones que siguen funcionando, literal aquí estamos viendo a Carnage, uh-huh. por ejemplo, y Punisher y demás, pero otras que no. Y Cardiac es una de las que no. Uh-huh. Sí. Sí. En todo caso, Venom vuelve otra vez. Ahora sí, estamos en el, no sé, el epítome de esto, en el número 346. Y es la venganza de Eddie Brock a una explicación bastante sencilla de qué es lo que pasa. Lo que me gustó de estos dos números es que van directamente al grano, no te hacen perder mucho tiempo. Uh-huh. Primero que no tenemos todo una, no sé, una pérdida de tiempo de Peter Parker dándose cuenta que Eddie huyó de la cárcel y que simbiote también y qué voy a hacer y no, sino que inmediatamente está llevando a Mary Jane a Grand Central para que se vaya con su hermana. Uh-huh. Pero también pienso, ¿y la tía May qué pasó? Porque pues literal ha aparecido en la casa de la tía May Eddie. Sí, pero sabe que con la tía May, o sea, el tipo, o sea, de cierto, o sea, tiene ese sentido moralista retorcido. Pero lo pudiera tener también con Mary Jane. Es decir, o sea, entiendo por qué estás protegiendo a Mary Jane. Pudieras haber hecho lo mismo con tía May. Pues quiero. Fíjate, es que es eso, ya. Con la tía May sí, porque lo ve como una abuelita indefensa. A Mary Jane. O sea, que sabemos que Eddie Brock tiene un sentido sí. De la moralidad medio raro, pero lo tiene. Ajá. O sea, en algún momento, literal, aquí lo vamos a ver. Si Peter Parker no puede estar peleando y no puede rescatar a alguien, verás que Venom lo va a hacer porque a Venom le interesa matar a Spider-Man, no matará más nadie. Uh-huh. Y que inclusive se ofende cuando le dice, pero deja a la ancianita. Y dice, ¿cómo se te ocurre que yo voy a meterme con la señora May? Nada que ver, yo vine a buscarte sí. a ti. Exacto, pero cuando lo pones el ángulo a Mary Jane es la esposa de Peter Parker, que sabe que es Spider-Man, o sea, es su cómplice. Ahí ya deja de ser inocente para Venom de cierta forma. Uh-huh. Entonces es lo que Peter quiere evitar. Ella sí la podría usar como una rehén. Ok. Es una posible explicación. La otra que a mí se me ocurrió es la razón por la que Peter deja de utilizar el traje negro es porque ya Mary Jane no lo puede ver con el traje negro, porque sabemos que en la primera aparición de Venom, que uh-huh. yo imagino eso fue idea de McFarlane, quiero creer, porque qué idea más siniestra, la torturó de una manera que ella quedó traumada con uh-huh. ese color de ese traje y su relación con Spider-Man. Entonces, que okay. si querían volver pues a hacer cositas, necesitaba Mary Jane que Peter dejara de utilizar el traje. Entonces, quiero creer que como que Venom tiene cierto lugar especial. Uh-huh. No sé. Sí, En la psique de ambos. Uh-huh. Sí, pues va por ahí, la manda de vacaciones con su familia. Uh-huh. Incluso se topa a Flash y Felicia como que deja entrever que necesita ayuda, pero Peter, como acaba de perder sus poderes, pues es una humana normal otra vez, entonces no la quiere meter en ese tipo de... No, y bueno, y también todo lo que tiene que ver con nuestro querido amigo Flash y su relación con ella. De hecho, volvemos a ver que están aún Felicia, a pesar de que supuestamente ella estaba convencida de que estaba con Flash, le responde medio mal a él en un momento, que iba a ir por un concierto o algo así, ella estaba preocupada por Peter. Uh-huh. Y lo bueno es que Felicia aparentemente está reflexionando y madurando. Sí, eso es algo, por cierto, la Felicia que yo conozco ahora, que recuerdo en esta última serie de Spider-Man, cuando aún estábamos en los cómics de la semana de Seth Wells, el que estaba escribiendo Moonlight, J. McKay, creo que se llama, uh-huh. hizo una miniserie de Mary Jane con Felicia, uh-huh. Que por cierto, Mary Jane va a tener poderes, ahí tiene ese spoiler. Y es una Felicia muy diferente. Sigue siendo muy juguetona, sigue siendo a veces muy arriesgada, pero muchísimo más madura que la que conocimos, pues bueno, ya hace unos cuantos años. Es increíble cómo han ido haciendo esa transformación de una manera muy sutil. También la conoces de a poquito y eso te lo vende mucho más. Que efectivamente el personaje evoluciona y cambia. Uh-huh. Y también Flash, por cierto. Bueno, pero lo de Flash también ha sido como que más vital, ¿no? Nosotros la hemos visto pasar por varias cosas y es un Flash muy diferente del que conocimos con el señor Stan Lee, ¿no? Uh-huh. Pero me gusta ver estos cambiecitos psicológicos de Felicia dándose cuenta de, ok, no, pero como que aún siento algo por Peter, porque ¿por qué me pongo así? Pero yo ya decidí estar con Flash y está con Flash. Uh-huh. Hace algo en consecuencia. Eso está bonito cuando recompensan a los que tenemos tiempo leyendo, quiero pensarlo así. Si alguien se topaba con este cómic y conocía a Felicia, pues ese saludito bonito. Uh-huh. Sí, y pues total, ya Eddie se encuentra a Peter, pues Peter ya se aleja de todos, se va incluso a un motel barato porque no sabe cómo enfrentarse a Venom. Exactamente. Porque lo supera en todos los niveles, no activa su sentido arácnido. Uh-huh. Entonces, aprovechando que se escapan por un callejón, sale un delincuente y ahí pues Peter desaparece. Pero pues el Venom le hace una treta porque Peter llama a su operadora, a sus llamadas grabadas, y le dicen que hay un sistema criogénico en el laboratorio donde trabaja en la escuela. Entonces, eso puede ayudar a congelar a Venom. Sí, eso haré. Vamos para allá. Sí, que está todo preparado por Venom. Como decía, o sea, lo que me gusta es que van directo al grano. Uh-huh. Sale de Mary Jane e inmediatamente Eddie lo consigue. Y es lo que hemos visto en otros regresos de Venom, que está como el quinto regreso, como habíamos dicho. Efectivamente, de hecho, Spider-Man nunca lo vence. O sea, hasta este momento no sabe cómo enfrentarse al simbionte de forma exitosa, como quizás si ya derrotó a Doc Ock en algún momento, que vamos a ver también uh-huh. el regreso otra vez de Doc Ock. Y esa última derrota que le hizo a Doc Ock hizo que Octavius, de hecho, tuviese que como que recapacitar y desarrollara una Spider-Man fobia y todo el tema. Uh-huh. Contra Venom no ha podido en lo absoluto y lo tiene completo, totalmente dominado Eddie Brock, la combinación entre Eddie Brock y el simbionte. Uh-huh. Obviamente que el simbionte con los poderes que le otorga Eddie Brock, pero Eddie Brock con la capacidad de engañarlo y de conocer Peter que se está investigando este efecto criogénico, entonces yo puedo engañarlo con eso y llevarlo a que vaya donde yo quiera. De hecho, donde quiere es justamente ese laboratorio criogénico para pues congelarlo y que sea Venom el que controle el ambiente. Uh-huh. Entonces está medio ridículo porque es lo que siempre es lo que Peter quiere cuando lo lleva a un callejón a pelear. Resulta que Venom se lo quiere llevar a una isla desierta, se lo vamos a ver en el siguiente número, para que no se enfrenten a ningún inocente y poder matarlo en igualdad de condiciones. O sea que si hubiesen conversado, se ponen de acuerdo y hacen eso, se ahorran un número. Sí. Porque al final los dos quieren lo mismo. Bueno, a ver, quieren lo mismo hasta el momento en que Venom lo quiere matar, que por supuesto Peter no quiere eso. Sí, preferiré evitar que lo mataran. Sí, o sea, Peter sabe que no puede, o sea, se tiene que enfrentar a Venom de una forma u otra. Pero no lo va a vencer, o sea, me gusta cómo aquí Larsen y Michelini como que repiten lo que ya hemos visto los otros 7 regresos, uh-huh. Pero de una manera que al menos al lector no lo tomas por sentado. O sea, mira, este es Venom, ya sabemos que lo va a conseguir muy rápido, que Eddie sabe prácticamente todo acerca de Peter, que tiene una moralidad retorcida, pero al final es el antihéroe que vamos a ver luego. Por ejemplo, aquí rescata a un niño de un león porque se van y se enfrentan en el zoológico. Sí, llegaron a un zoológico, se escapa el león y pues el Venom, como el Spider-Man no alcanza, pues Venom es el que lo detiene. Exactamente. Sí, entonces, eso vamos rápido con esto. Me gusta ese aspecto, uh-huh. pum, pum, pum, pum, pum, porque al final la cuestión es que se enfrentan en esta isla desierta. Y de hecho, y fue lo que me gustó bastante de estos dos números, la conclusión, bueno, me gustó en el sentido de que es diferente, aunque tiene elementos muy estúpidos, pero bueno, son cómics, amigos, tampoco es que quiero que me vuelen la cabeza. Bueno, para cómics que me vuelen la cabeza, yo te les voy a recomendar a uno. Pero para niños y demás está como que, ah, mira, qué interesante la solución. Que la solución es que como al final quieren lo mismo, o mejor dicho, Spider-Man tiene una manera de darle a Eddie Brock y Venom lo que ellos quieren, se lo termina dando. Uh-huh. ¿Quieres que yo me muera? Bueno, voy a morirme. Y es lo que pasa. Sí, al final Venom lo atrapa con el mismo plan que tenía Peter y pasamos al Amazing Spider-Man 347, donde pasa eso. O sea, Venom atrapó a Peter, lo llevó a una isla desierta donde no hay nadie. O sea, él dice, esta isla no hay nadie vivo, porque sé que las últimas veces que me venciste fue porque alguien intervino. Exactamente. Entonces ahora sí estamos los dos. No tienes forma de escapar y no tienes forma de que alguien... Y en su manera retorcida no va a haber ningún inocente que vamos a tener que... Porque para Venom no es que hay que cesar de los inocentes, no, sino que no van a estar estorbando. Sí. Yo no voy a tener que estar rescatando a nadie, ni nadie te está ayudando. No, vamos a pelear tú y yo porque lo que yo quiero es matarte. Sí. Qué genial, qué bien. Eso hace un personaje de Venom un personaje interesante. Hasta ahora... Uh-huh. Ya vimos a Clitos y ya vimos lo que va a pasar. Y además me dijiste que era un bebé que se hizo popó. Eso no me gustó, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es la parte inevitable. Uh-huh. Y la conclusión es esta. O sea, que está medio ridícula. porque Peter está hasta cierta medida, no recuerdo ahorita la palabra, pero desestimando la inteligencia de Eddie Brock. Eddie Brock lo engañó hasta el punto de meterlo en un laboratorio criogénico, congelarlo, conseguir un barco que lo llevase y llevarlo a la isla desierta. O sea, no es tan pendejo como pudieras pensar. No, es que... Entonces se hace el muerto. Tenemos esta portada que es bien icónica de básicamente Venom triunfante. Hamlet. Uh-huh. Ser o no ser. No, la verdad que la portada, este dibujo yo lo he visto varias veces. O versiones de esto, de Venom sosteniendo una calavera que tiene la máscara de Spider-Man. Que ahora me pone a pensar lo asqueroso que debe haber sido, pues, sacar a ese cadáver y a esa calavera y ponerle el traje. Uh-huh. Pero eso lo hizo Peter. Perdió un traje, por cierto, que entiendo que tiene nada más dos. Siempre veo con los trajes y Venom. Y algo que empieza a hacer Larsen acá, que no lo habíamos visto antes, es la mandíbula de Venom aún más exagerada, y que de hecho, para mí, diferencia al Venom de Larsen del Venom de McFarlane. El de McFarlane, ciertamente las mandíbulas son muy grandes, pero siempre van como en la misma dirección. En cambio, McFarlane lo hace... Larsen lo hace medio cocodrilo o caimán, exagera demasiado la mandíbula inferior, y McFarlane era más como tiburón. Sí, Larsen desarrolla el estilo visual que conoces de Venom, la mandíbula esa grandota, pero más que nada la lengua y las fauces más amenazador. Uh-huh. A veces un tanto ridículo porque... Bueno, porque es el estilo de Larsen, ¿no? De ser caricaturesco. Sí, creo que Bagley lo concentra un poquito mejor, hace una versión más intermedia entre ambos, mm-hmm. que me gusta más. Hasta eso el diseño de Bagley de Venom me gusta más. Pero sí, es algo completamente diferente. O sea, el rostro, incluso los ojos de Larsen son mucho más diferentes a los del Venom de McFarlane. Y que te lo venden en el sentido de que, pues bueno, o sea, Venom renacido por sexta vez, ok. Pero es el reencuentro entre ellos dos, después del tiempo que estuvieron separados el simbionte y Eddie Brock, y que además tiene poderes nuevos que tienen lógica. O sea, no puedo creer esto. Hasta ahora Venom está bien. Es que ha estado bien porque son las primeras apariciones de Venom. O sea, hay una razón por la que es popular. Que se puede mimetizar, lo cual tenía lógica y no sé por qué no lo había hecho antes. Sí, o sea, Peter Venom le aparece de repente del agua totalmente invisible y dice, pues es que no es invisible, o sea, su piel se puede convertir en lo que quiera, puede mimetizar colores, formas y todo, entonces pues está mimetizando el agua. Exacto, que ahora que lo pienso, ¿por qué no lo hizo? Bueno, está bien, porque obviamente hay maneras de explicarlo, pero que está curioso que no se hayan aprovechado de algo tan lógico e interesante como cuando el simbionte era el traje de Spider. Sí, yo creo que no se les ocurrió porque básicamente nomás hacía ropa, pero Venom, podemos justificarlo que es una simbiosis más fuerte, más completa, entonces le puede revelar más cosas porque es lo que hace Venom, se mimetiza con el ambiente, con la zona. Ajá. Entonces, si de por sí Peter no lo puede sentir con su sentido arácnido, ahora sin verlo, pues es más... Sí, complicado. Ahora que es camaleón, pues peor, porque literal se esconde debajo de una palmera y el tipo está en la palmera. O sea, la cuestión hasta ahora es que, de hecho, creo que nunca ha vencido por completo a Venom como tal, Peter, por sí solo. O sea, la última vez, de hecho, fue el mutante que le da cáncer a la gente con un dedo. Ese fue el que terminó. Bueno, la primera vez que se enfrentaron, lo venció agotando a Venom. O sea, cuando lo aventó del... Ah, entonces del edificio, una vez. Sí, que el Venom empezó a lanzar telarañas y el Peter la cortaba. Entonces eso cansó al simbiote y pues así lo venció. Pero fuera de eso, ¿de quién? Todas las otras veces. Ajá. Sí, no. Entonces, y de hecho, la manera en que lo vence acá es que se consigue y está bien asquerosito cuando te pones a pensarlo, se consigue pues un cadáver. En esta, que no sé dónde están, probablemente, no sé, en Cuba. Sí, era una playa que utilizó, lo que utilizaron los Castro para sus enemigos políticos. No, era una isla que supuestamente tenía, la usaban para minería. No dice que estaban minando ahí, pero al parecer las minas las dejaron porque hubo una catástrofe que incluye mucho gas. O sea, los trabajadores se murieron porque entraron a una cueva y se les olvidó el canario. Ya. Pero los enterraron ahí mismo y además los enterraron mal porque literal están... De hecho, lo dice Peter, o sea... Ese es el tema de cuando algo está bien escrito y bien dibujado porque se acompaña muy bien Larsen y Michelini. Ah, es una shallow grave. O sea, eso, la traducción sería como que una tumba... superficial. Sí, pero hay otra palabra que está mal ahorita. Improvisada. Es superficial porque es improvisada. Uh-huh. Pero sí, exacto. Deberías enterrarlo a 6, bueno, si se acuerda de la serie de Six Feet Under, ¿no? Se supone que la distancia debería ser, no sé, como unos 3 metros. Y a estos tipos están a centímetros, ¿no? O sea, que le hicieron ahí a los putazos. Sí, es que depende, ¿no? Nos compartieron un TikTok donde... ¿Qué TikTok? ¿Qué algoritmo es ese, amigo? Si quieres que una persona se descomponga bien en una tumba, debes enterrarlo a 1 metro. No, pero es... O sea, hay leyes contra eso. O sea, no, si tú quieres que la persona se descomponga bien y que alimente el sustrato y todo eso, es 1 metro. Bueno, pero 1 metro lo pueden conseguir los perritos, ¿no? O sea, cuando los estén buscando, ¿tú quieres que no lo consigan? Bueno, amigos, no estamos recomendando nada de esos algoritmos de Spotify, por favor. Pero bueno, total... ¿Qué hace Peter? Pues eso, agarra el cadáver, le pone su traje y usa una antorcha toda de noche para que Venom piense que, como él sabe de la mina y por qué están ahí solos, se acuerda, pues sí, el gas. Y pues al más puro estilo de Megamente, hay una explosión y sale el esqueleto de Peter con el traje, según Venom, y dice, sí, por fin lo vencí, ahora ¿qué haremos? ¿No? Pues vivir en esta isla feliz porque aquí hay comida. Hay cocos, ahí está Gilligan, ahí está el capitán. Exactamente, y Eddie Brock consiguió un traje para hacer ejercicio. No sabemos de dónde, pero sí. Del simbionte, ¿cómo que de dónde? El simbionte se hizo una camiseta y unos shorts. Okay. Sí, pues acabamos de hablar de eso, Bernardo. Ok. Y sí. Eso, ya. En fin. Eddie Brock ya puede ser feliz porque ya mató a Spider-Man y no tiene nada más que hacer. Bueno, amigos, ahí se termina este pedo y vamos a avanzarle porque hay muchas otras cosas que comentar. Fundamentalmente vamos a ir a un pequeñísimo número de espectáculos. Bueno, no sé si vamos directamente con McFarlane y después nos volvemos a espectáculo porque no entendí esa irrupción en el orden de lectura. Pues podemos hacerlo porque no... O sea, no hay, ¿verdad? No, no hay problema. Podemos hacer cualquier Continúa McFarlane en Spider-Man. Esta es una segunda historia que termina después de Tormento, que tenía 5 números. Esta dura 2. Y como Tormento, que muy bien puede haber sido un solo número, que de hecho no debería haber sido ningún número porque está malo que no lo deberían haber ni siquiera publicado. Esta, en vez de ser 2, pudo haber sido nada. Uh-huh. Y lo que me parece increíble es que McFarlane, increíble en el sentido de que lo hayan dejado salirse con la suya, está repitiendo Tormento, solo que ahora con el Hobgoblin. Es un villano de Spider-Man que enloquece, todos se dan cuenta que está loco, no sabemos del todo por qué ni para qué, y no pasa absolutamente nada. Sí, o sea, estos dos números, o sea, ¿Alguien le dio carta abierta a McFarlane? Dicen los editores que sí se lo checaban y le quitaban cosas. Pero imagínate qué cosas más locas le quitaron como para que esto sí haya sido publicado. O sea que el McFarlane todavía quería hacer algo todavía más grotesco que eso. ¿Cuál es la historia? El Hobgoblin secuestra un montón de gente porque lo ven feo y puede leer sus pensamientos de que dicen que está feo. Y eso le molesta y trata de decir que son pecadores y él encontró la fe, pero... ¿Pero no, dónde y por qué? Y de sí, no tiene sentido. Estamos hablando, no tiene sentido. O sea, la misma filosofía del personaje como tal, de Jason Massendale, te dice que eso no puede ser. O sea, los personajes son de cierta forma. El tipo es un tipo lógico y mercenario. Sí, sabemos que por infierno obtuvo poderes demoníacos que lo convirtieron en un goblin. Uh-huh. La explicación que yo quiero entender acá, pero no, por supuesto, Mascara no la da porque no sabe escribir, es que de cierta manera el demonio que le dio estos poderes lo ha dominado o lo ha enloquecido hasta el punto que tiene que intervenir Ghost Rider, y yo imagino que esa es la razón por la que está Ghost Rider, porque pelea contra demonios. Pero es que eso no tiene sentido tampoco, o sea, porque el demonio... Pero tiene sentido si tú lo quieres entender como una explicación, pero no tiene sentido porque ni siquiera McFarlane lo explica. Estos son todas elucubraciones mías, no lo dicen. Sí, pero es que hasta eso no tiene sentido porque el demonio que le hizo esto lo hizo como una burla. O sea, ni siquiera le interesa. Sí, bueno, pero puede haber sido una consecuencia de, o sea, que ni el mismo demonio se lo esperara. No, pero de nuevo, soy yo que estoy. Yo tengo que llenar estos huecos porque McFarlane no lo hace. Y aparte, el demonio que le hizo, creo que ya está muerto. O sea, creo que en la misma saga de infierno lo mataron. O sea, no. Bueno, pero tus actos tienen consecuencias que no esperas, amigo. Sí, sí. O sea, pero no tiene sentido porque. Entonces, no, que son fieles y que hay que buscar al verdadero Dios. ¿Cuál es su Dios? O sea, ni siquiera dice cuál. O sea, tengo entendido como que es el de la religión católica o cristiana, no sé, porque a los demás les dice que lo sigue Satanás cuando ve a Ghost Rider. Sí, sí, habla de Lucifer. Pero, le dio una locura religiosa a Hobgoblin y no sabemos por qué. Literal como la locura que le dio a Lizard. Que aunque sea, ahí explican, explican sin explicar Calypso, pero mal. Sí, no, aquí no tiene sentido. Y pues total, el Hobgoblin secuestra a un montón de gente, los mata y se lleva un niño para que sea, pues, su aprendiz. Su discípulo, supuestamente. Entonces, y lo deforma, pero está tan mal planteado y es tanto por el shock. De hecho, la revelación del último número es que el niño tiene como un injerto de la cara de, uh-huh, del Hobgoblin, que imagino que por eso esto se llama Máscaras. No tiene sentido tampoco el título. Y al niño también pues lo manipula Hobgoblin hasta el punto de que el niño lo va a defender ante Spider-Man cuando mató a su mamá frente a él. Sí, y el niño le iba diciendo, pero vamos a rescatar a mi mamá, quiero estar con tu mamá. No, es que tu mamá no es como nosotros, le dice al final, y sí, el niño lo acepta. Tú mandaste a mi mamá al cielo, ¿verdad? No. Sí, al cielo. No, no, sí, no, tu mamá se fue a otro lado. O sea, no sé, y si algo podemos rescatar, entre comillas, de lo que fue Tormento, es que tenía algunos dibujos buenos, algunos pin-ups rescatables. Pero estos dos números, sí. Había veces en que no tenía ni siquiera sentido la acción. No, sí, aquí vuelve y se repite. Peor. Aquí yo siento que está mucho peor porque los paneles son muy sucios, que crear un ambiente más tétrico, pero sí, él, sí, sí. Ya sabemos que él mismo se entinta y no sé, no... Exagera. Sí, está muy exagerado, todo muy perdido, ¿no? Sí, la acción es difícil de leer y de seguir. Tenemos a un Spider-Man torturando para nada a un tipo que está a punto de meterse en una línea de coca de un tubo de ensayo. Uh-huh. Una cantidad de coca que, si efectivamente es pura, no sé, son como unos $10,000. Sí, con eso que ahí va a quedar el tipo. No consumía mucha. Y que además la tortura que le hace Spider-Man es que se la quita y la tira frente a él, sí, para que el viento se la lleve o algo así. Ajá. O quizás mira, para que crean que no consumo cocaína voy a hacer esto que no parece real. Sí, eso haré. O sea, en fin. Quizá lo más gracioso, lo único que yo rescato es un pin-up que quiero suponer lo escribió McFarlane, en el que dice, este, básicamente se está trasladando a Spider-Man, y en un momento se pregunta que por qué utiliza tanta telaraña. Utilizó demasiada. ¿Por qué será? Uh-huh. Sí. O sea, sí, como que se burla de sí mismo, este, McFarlane, de la manera en que dibuja Spider-Man, porque es demasiada la telaraña, y sobre todo el tropo que lo impuso McFarlane al diseño y que todos lo están teniendo que seguir, que este, hace de la telaraña como una cosa más, este, abundante y tejida, ¿no? Pero, uh-huh, pero ciertamente a veces son demasiados hilos, ¿no? Sí, sí, y tenemos aquí la presencia del Ghost Rider, que te digo, en esta época como que lo querían hacer popular, y porque ya lo vimos en los nuevos Cuatro Fantásticos, uh-huh, el programa pasado, ya lo vemos aquí, lo vamos a ver en otro lado. Pero el mono ese tiene un nivel de poder como, o sea, supuestamente se ha enfrentado a Hulk sin problemas. O sea, ¿cómo puede batallar con alguien como el Hobgoblin, que supuestamente apenas está aprendiendo a controlar sus poderes demoníacos? Podrías darle ese tipo de ventaja, pero no, está muy caótico y muy raro todo esto. Y muy, muy lento, o sea, la pelea dura, bueno, básicamente las dos, este, es lo que termina pasando acá, este, es muy poco consecuente porque la pelea es la mayoría de la historia. El rescate del niño, un niño que está alienado, este, por este Hobgoblin, y quedó completamente deformado. Supuestamente Hobgoblin queda fuera de comisión, pero no sabemos si muerto, obviamente que no. En fin, no, porque cuando queda noqueado el Hobgoblin, el Spider-Man detiene al Ghost Rider. Es que eres un novato, y mira, debemos hacer proteger a los inocentes como este niño, y eso es lo primordial, y bla, bla, bla. Y luego, sí, ya me voy, mamá. No vine aquí a que me regañaran, vine a golpear gente. En fin. Tenemos el regreso otra vez de este Doc Ock. Que de nuevo, se acuerda que alguna vez quiso a la tía May. La tía May que le debe llevar, no sé, 150 años a Octo Octavius. Exacto, tía May es una rompecorazones. Exactamente, que ya está con su nuevo novio cartero. Tenemos además la revelación de que Chrissy, pues, sigue involucrada en la vida de los Parker. No sé si esté viviendo allí con la tía May, sabemos que vivió con ella un tiempo por sí sola, pero que se ha recuperado lo suficiente de su bulimia como para disfrutar de unas galletitas entre los dos. Sí, bueno, es que no sabemos cómo quedó, porque supuestamente los padres, cuando estuvieron en la clínica, ya no quisieron saber nada de ella, y uh-huh, supuestamente como que Mary Jane la había adoptado. Exacto, pero la adopta solamente en ciertas ocasiones, porque sí, con ellos no viven, y es una menor de edad, o sea. Uh-huh. No sabemos realmente. Pues total, lo bueno es que este es un bonito episodio navideño, porque ocurre, uh-huh, en vísperas de Navidad. Este Spider-Man ayuda a un Santa Claus ahí, el Katzenberg recibe un pitazo, están celebrando en el nuevo Daily Bugle, este Jonah Jameson hace una fiesta de Navidad para todos antes de abrir. Ahí Peter se pelea con el Nick Katzenberg, que siempre lo anda presionando, uh-huh, rompe el regalo de Mary Jane, que era una como paloma de cristal. Muy cara, que compraron en, este, no entendí, en Macy o algo así. Está, este, bonito ese primer número, sobre todo porque conoces la dinámica de todos, y sobre todo la relación, entre este, Otto Octavio y la tía May, que aún están, este, no del todo conciliados Spider-Man y tía May, este, que ella incluso le dice, mira, dicen que tú eres un héroe, pero yo no lo creo, porque te metiste con el pobre de Otto, que casi me mata. Sí, o sea ese nivel de que la tía May los ve ahí peleando afuera, ¿qué pasa aquí? Y el Otto se para y dice, ah, discúlpeme, señora, este, vine a ver, pero ya vi que tiene hasta con su familia y todo, pues ya me voy, disculpe. Sí. Y luego, que lo que dice la tía May, sí. Ah, era el doctor Octavius, pobrecito, ¿por qué no pasó? Esa tía May, la última no estaba en una isla o algo así. O sea, que yo recuerde que tenía que haber alguna explosión nuclear. O sea, de verdad que la tía May es. Cuando se iban a casar. Exactamente, pero ella se dio cuenta, pero que todavía era un tipo perverso y malo, ¿no? O sea, lo curioso es que sí, sí llegaron a tener un cierto nivel de relación, porque en Spider-Man, en la parte de Beyond, con Seb Wells, cuando el Peter anda convaleciente y que está envenenado por la reacción de los UFOs, hay un número muy chido de la tía May con el Doctor Octopus, donde le pide ayuda para que ayude a curar a Peter. Es tan gracioso ese número, o sea. Sí, o sea, hay una relación entre ellos, pero creo que no se ha explorado del todo, o que hay mucho que te dejan a la imaginación. También a tía May en algún momento la van a rejuvenecer muchísimo. Sí. Para que haga sentido, porque literal Otto Octavio es un tipo que debe estar en sus 50, por decir algo, y la tía May tiene alguna edad entre 97 y 157 años, o sea. Pues que se supone que también debe andar ahí en los máximos 60, pero Steve Ditko, la gente de los 40 ya pensaba que eran ancianos, entonces los de 60. Tía May siempre, hasta ahora siempre ha tenido más de 90 años, tiene 70 y pico. O sea, Otto Octavio, no estoy diciendo que sea un jovencito, pero sí hay una diferencia como de unos 30 años. O sea. Sí. Bueno. En fin, a menos de que a Otto Octavio le gusten viejitas, que bueno, no tendría mucho sentido. Sí. Los otros dos números están maravillosos, en el sentido de que tenemos un poquito de todo, con mucha ridiculez de superhéroes en el medio, pero tratada con la levedad, con la mezcla entre levedad y seriedad que hacen de esto tan divertido. Uh-huh. Les comento un elemento, por ejemplo, están inaugurando un nuevo edificio del Clarín, que tal como tú comentaste, pues Graviton lo había destruido. Y justo, debajo de ese nuevo edificio, uh-huh, hizo su cuartel secreto Otto Octavius. Uh-huh. Sí. Al cual le invirtió muchísimo dinero para hacerlo, porque se ven unos equipos muy caros. Y la solución de Otto Octavio para conseguir más dinero es que va a derrumbar el Daily Bugle. No. Y, sí. Esa es su amenaza. Es la amenaza, pero no es... amenaza es... ¿Sabes qué, Jonah? Hice mi base secreta abajo del edificio. No, eso no se lo dice. Bueno, eso no le dice. Eso, ¿sabes qué, Jonah? Necesito que me des 20 millones de dólares. Si no, voy a destruir el edificio. Ja, ja, ja. ¿Cómo la ves? Lo voy a derrumbar. Pero si Jonah no le da el dinero y él lo derrumba, se queda sin nada. Pierde aún más. Sí. Esa es la lógica de Otto Octavio. O sea, suma cero. Otto Octavio es como Trump con las tarifas. No, sí, pero... amenaza, pero no sabe muy bien por qué. Amenaza a Jonah donde piensa que le va a doler más, porque acaba de inaugurar el edificio, acaba de tener otra exposición del Google, del Clarín. Pero ahí voy donde Otto actúa como Trump. ¿En qué momento tiene dinero 20 millones de dólares Jonah si literal acaba de volver a hacer este edificio? O sea, literal se gastó todo lo que tenía. No. Es que él no gastó nada. Acuérdate que el que hizo el edificio fue el Thomas Fireheart. Thomas Fireheart levantó el edificio otra vez después de que el vibrador, el gravitón lo tiraron, porque todavía era de él. Ah, ok. Bueno, en fin. Y cuando Le regaló el Daily Bugle, entonces no tiene dinero. Sí, se lo vendió por $1. Entonces el Jonah, pues, edificio nuevo y otra vez el negocio, véngase, papá. Simón. Entonces, ok. Bueno, está bien. Entonces, sí, no es tan Trump, uh-huh, junto a Octavio, como yo pensaba. Inaugura una estatua de sí mismo, Jonah, en un discurso que tenía todo el mundo aburrido. Eso está genial, todos quejándose de ello. Pero lo que voy es que las instalaciones debajo del Daily Bugle parecen un laboratorio secreto de un supervillano, pero no es el laboratorio secreto, es como los había hecho Thomas Fairheart. Exactamente. Nadie sospechó de Thomas Fairheart de que hizo literal una guarida ahí de supervillano en la parte de abajo del edificio. Pues no, ahí está. No, pues te podía golpear para que se transformara en pumas y pensar de que es algo normal. Entonces... Sí, no creo que nadie sospechara. Y pasa algo muy curioso. Otto Octavio secuestra a Mary Jane. Sabe que es la esposa de Peter Parker porque, bueno, en fin, estuvo moridos con tía May. Y dice en algún momento, Este Blue estaba muy feroz, Spider-Man, porque este, lo que haría alguien para defender a su esposa. Es como si hubiese sido su esposa la que estaba allí en peligro, ¿no? Uh-huh. Y pienso yo, wow, o sea, al final dedujo que Peter Parker es Spider-Man, lo cual no era muy difícil de deducir. Qué bien, alguien se dio cuenta. Pensé yo, bueno, ok, esto va a ser interesante. No, lo único que concluye es que este, para poder controlar mejor a Jonah, este, pues va a secuestrar a Marla. Sí. Sí, yo también okay. pensé eso. Ah, mira, qué inteligente, pero no. O sea, ah, es que un hombre haría lo que sea por proteger a su esposa. Y dos más dos es cuatro. No, pues, este, lo cual, o es muy inteligente de, este, esto por cierto no lo escribe este, Jerry Conway, esto lo escribe Michelini. Que, pero ploteado por Jerry Conway. Exactamente. Bueno, no sé, ¿dice eso? En el primero sí, en el anterior. Ah, ok. Y Sal Buscema es el que está dibujando. Lo cual o es una broma de Michelini de bueno, o sea, este, es obvio que debería darse cuenta que Peter Parker es Spider-Man, pero no podemos hacerlo, o es para mostrar lo tonto que es este Doc Ock, no sé, en fin, en todo caso me dio risa y es parte de, lo de la ridiculez de todo esto. No creo que sea del, o sea, sí entiendo por qué el Dr. Ockus Doctor Octopus obvió eso porque está muy enfocado en conseguir el dinero y cómo quitárselo a Jonah. Entonces su mente se va directamente, ajá, si secuestro a la esposa de Jonah me va a dar el dinero sí o sí. Porque un hombre haría lo que sea por su esposa, como Spider-Man con esa mujer que si hubiera sido su esposa hubiera actuado de esa forma arriesgando su vida. Sí, sí, sí, claro. Eso es lo que pasó. Y sí, porque al momento de que el Dr. Octopus secuestra a Marla y Jonah se da cuenta y le dice, el mono lo primero que hace es que, ¿sabes qué? Le habla a su gente, vende todo lo que tengo. Ok, y no consigue los 20 millones, se consigue una parte. Eso es que no lo tenía, este, es mucho dinero para él. Este, sí. En fin. Doc Ock se sintió muy doctor malito con 20 million dollars. Sí, es que eso, los matarañas no son baratos, amigo. Ya de tantos que hizo, pues ya se le acabó el dinero. En fin, este, está divertido. Estuvo bonito este, ese pequeño arquito. Está espectacular el arte de Buscema. O sea, no, ya lo hemos dicho en muchas oportunidades. Y vuelve Fingerhut, por cierto, a ser editor de Spider-Man. Es algo que te comentan acá en el en las cartas a los lectores. Entonces... Sí. Y un punto importante es también que Marla, aunque es la dama en desgracia, o sea, Marvel sí, para esta época, la mayoría de las mujeres no son, bueno, desde Gwen Stacy creo que ya la mayoría ya no son así, buscan interactuar de cierta forma porque Marla ayuda a Spider-Man o se intenta liberar a ella sola, o sea, golpea al Doctor Octopus con una botella, trata de escapar, manda al Will Pack a ayudar a Spider-Man porque Jonah los contrató como segura del edificio. Hay más variedad. Pues ahí lo tienen, amigos. Vamos ahora a comentar lo que leeríamos en el próximo número. Volvemos con Amazing, pero esta vez solamente 348 para cerrar pues esto, aunque entiendo que es un cameo con los seis siniestros y Sandman o algo así, o con los Avengers. Luego vamos con una pequeña historia en espectáculo que tiene que ver con un tal Corona. No quiero ni saber qué es, después lo leeré. Y en todo caso, tenemos al señor Busick, que se va a encargar por un tiempito de Spectacular. Vemos que Spectacular, pues aquí lo tomó Michelini, como que es la salida de Jerry Conway y la entrada de otro escritor, lo cual va a estar interesante. Luego Webb, que había estado all over the place, sobre todo con la historia esta del viejito de la Segunda Guerra Mundial, que vi ahí se venga de no sé quién, a esa madre. Como que se va a meter en algo un poquito más sentado con también un nuevo escritor, esta vez el señor Isabela, o la señora Isabela, no sé. Y luego, si estabas harto del Ghost Rider, pues tienes más Ghost Rider. con dos números, el 16 y el 17, que tienen algo que ver con Hobgoblin, estoy entendiendo. Entonces va a estar interesante este próximo. Uy, programa. Vamos a leer a Howard Mackie ahí. Exactamente. Entonces, ese es el próximo número, amigos. Seguimos aquí en los 90. Seguimos con mucho Spider-Man. Desafortunadamente, en el número 74, que vamos a ver cómo hacemos para saltárnoslos, nos toca un más McFarlane. Estoy pensando que pudiéramos Perception meterlo ahí en el número 73, pero bueno, ahí vemos. Todo lo depende veremos. De cuán estúpido y rápido de leer sea. No sé, amigos, ¿tienes algo más que comentar? O si ya nos lo has dado todo en este programa. Sí, no, sería todo. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Y vamos a seguir adelante con Spider-Man un ratillo más. Muy bien, amigos, cuídense mucho y nos vemos la próxima. Bye. Bye.